Don Yeyo, tapas para empanadas, pastas frescas, tartas, panificados y muchísimo más para que tus momentos en familia sean súper prácticos y llenos de sabor. Un sabor familiar, calidad, Don Yeyo.